el clásico de la banda, yo les juro que esto se mueve como los grandes estadios. Dale, es el grito de los Catupecu. Y dale, que te dale, está la gente saltando. Este Pepsi hoy es una fiesta. Casi el set está a 80 centímetros del río. Gabriel, como siempre, subido a una de las columnas. ¡Qué julepe les están agarrando los asistentes! Sí, se están agarrando un julepe porque... ¡Listo, obras! ¡Listo, obras! ¡87.000 centímetros al piso! Que no es poco, ¿no? ¡Termina el set de Catupecu! Le digo que es un pogo furioso. Es como ver 20.000 cabecitas saltando como si alguien lo estuviera manejando de abajo, como si el piso estuviera moviéndolos. ¡Dale! ¡Vamos, no hay poronga que te venga bien! ¡Dale! ¡El aire! Tupac Umbachu terminando su set aquí en el Pepsi Music. En punto, a pesar de que ingresaron 10 minutos tarde al escenario, ya que con este tema cierran. Catupecu Machu en el Pepsi Music, día 8. Era el grito de los Catupecu Machu.